te fuiste ingrata, dejándome en el pecho un profundo despecho y una herida mortal. Quiero tomar veneno y acabar con mi vida, porque mujer querida, no me quieres amar. Me mata la tristeza, los celos y tu engaño. No ves que yo angustiado reclamo tu querer. No quiero que otro bese tu boca que fue mía. Perdono tu falsía y vuelve a mi mujer. Amante, olvídalo y regresa. Y no quieras a otro, quiéreme solo a mí. Tu olvido a mí me mata, no niego que te quiero. No seas conmigo ingrata, mujer, no seas así. Me mata la tristeza, los celos y tu engaño. No ves que yo angustiado reclamo tu querer. No quiero que otro bese tu boca que fue mía. Perdono tu falsía y vuelve a mi mujer.